Bueno, Marcelo, contanos. Bueno, yo simplemente no me quería extender mucho. Quería hacer una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera con todo lo que está diciendo, pero tenemos que por ahí, con el tipo este, ver qué vamos a hacer a continuación. Sí, porque no solamente vamos a ir a protestar, porque el tipo dice, ah, bueno, está bien, no quieren subir, bueno, les paro el colectivo, o se los mando cada una hora y cuarto, cada una hora y media, porque el tipo tiene el sartén por el mango, no vamos a negar esa parte, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, ¿hola? Te escuchamos. Ah, me estás escuchando. Entonces, ¿qué hacemos ahí a continuación? Porque no nos va a valer nada de que vamos y protestemos en la plaza por el tema del no aumento. El tema es que el tipo, ¿me entendés? Puede salir, que va a salir, decir, bueno, no quieren aumento, bueno, yo no les voy a mandar el colectivo cada 15 minutos, cada media hora. Se los voy a mandar cada una hora y cuarto, ¿y qué hacemos ahí? Claro. ¿Me entendés? O sea, sería importante también contestarnos esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo es que se llama ante una postura del empresario? Porque no solamente vamos a hacer, porque vos muy bien ves que el tema de las manifestaciones, pero al último los tipos siguen haciendo lo que se les ocurre, ¿me entendés? Entonces también tenemos que llevar una respuesta con respecto a la postura que va a tomar el empresario, ¿sí? Sí. No solamente a esa manifestación, a que no queremos, porque yo supongo que todos estamos de acuerdo en no aumento, ¿sí? Así que, ¿cómo es que se llama? Bueno, yo lo que quería era plantear esa pregunta y ver de qué manera la podemos responder, porque creo que por ahí de alguna manera va a pasar la cuestión, ¿sí? Bien. Y dejo también en claro, ¿me entendés? Que de la parte del Consejo Deliberante, ¿me entendés? No podemos esperar nada, porque me da la impresión que están todos entongados ahí, incluida la del Frente para la Victoria. ¿Cómo es que se llama? Que no creo absolutamente nada con lo que nos dice. Yo me imagino que si estarían en el gobierno harían exactamente lo que están haciendo, lo que están hoy, así que no creo tampoco en ello. Así que quedaría todo bajo nuestra responsabilidad de Juan Pueblo, ¿sí? Así bien. Que bueno, muchas gracias por escucharme y dejo planteada la pregunta, ¿sí?